Bienvenidos a otro juego más, otro podcast de juegos de mesa. Yo soy Skydan. Empezamos. Después de casi un mes, os damos la bienvenida al episodio número 3. Hemos cambiado de sede, se acabó la sede parisina, pero queremos hacer un poco recuento de lo que ha sido nuestra experiencia estos meses por allí. Este episodio ha sido toda una aventura conseguir sacarlo, más allá de todo el lío que ha tenido el cambio de país y todo lo que lleva el cambio de vida asociado. Hemos tenido problemas también con la infraestructura. Hemos sufrido el llamado efecto Whitney, un saludo a la gente de Días de Juego, y lo sufrimos en el momento en el que casi estábamos acabando de grabar el capítulo en un portátil que habíamos rehabilitado para tal fin, cuando dicho portátil pues, se quemó. Eso nos exigió trabajo de recuperación de la señal y tuvimos que echarle bastante horas para prácticamente conseguir recuperar todo lo que habíamos hecho. No pudimos recuperarlo todo y la calidad en algunos puntos un poco más regulera, pero esperamos que de todos modos sea suficiente para que se pueda escuchar por lo menos. Una de las cosas que nos hemos visto obligadas a hacer en estas semanas es grabar de vez en cuando determinadas secciones, y a veces hemos tenido la sensación, y probablemente sea así, que en más de una ocasión hemos hablado de lo mismo en distintas secciones de este capítulo. Así que os pedimos perdón por ello, pero se ha debido sobre todo a estas circunstancias en las que hemos estado envueltas estas semanas. En este episodio vais a encontrar una sección principal en la que hablaremos de las posibilidades lúdicas de París. Encontraréis consejos jueguiles, encontraréis encuentros en el tercer turno, encontraréis jerga jueguil y encontraréis reflexiones de jugones. En principio, la sección que hemos incluido como reflexiones de jugones no pretendíamos que fuera reflexiones de jugones, pretendíamos que fuera una nueva sección que se conocerá como nuestra primera partida de. En ella intentaremos hacer un análisis muy ligero de lo que nos ha parecido nuestra primera partida, los juegos que vayamos descubriendo. No pretenderemos sentar cátedra sobre ellos, simplemente hablar un poquito de ellos. Como en este caso nos hemos extendido mucho, pues hemos preferido incluirlo dentro de la parte de reflexiones de jugones. A ver si la próxima vez respetamos más el espíritu de la sección y podemos realizarla como tal. Bueno, pues ya me callo y os dejo con el episodio. Disfrutadlo. Jerga jueguil. Pues nada, otra sección más. Te paso. Sí, cada día inventamos una o dos nuevas. El otro día empezamos con encuentros en el tercer turno, que eran cosas que nos pasaban a nosotros, expresiones nuestras, pero también hemos pensado, bueno, ¿qué hay de las expresiones genéricas? Es cierto que mucha gente del mundillo ya ha hablado de ellas o son conocidas por todo el mundo, pero también sabemos que hay gente que estos son sus primeros podcasts de juegos de mesa. Sobre todo los amigos a los que los obligamos a escucharnos. No los obligamos, ellos quieren porque nos quieren mucho, ¿verdad? ¡Sí! Muy bien, seguid oyéndonos. ¡Un bueno. saludo! Bueno, pues para esto es Jerga Jueguil. Es un pequeño paréntesis en cada uno de nuestros episodios donde hablar de uno o dos conceptos que los tenemos todos asumidos ya cuando llevamos un tiempo en los juegos de mesa. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? De la palabra meeple. Exacto, amigos. Se dice meeple. No. Meeple. O miplo. O mipli. Bueno, yo digo meeple, pero un saludo a mami meeple. Pero hemos estado viendo y parece que lo correcto es meeple. Y bueno, primero vamos a decir, ¿qué es un meeple? Pues es una figurita de madera que recuerda a una figura humana. Y normalmente en los juegos pues se utiliza para representar a un trabajador. Es como un Da Vinci de madera, cabezón. Sí, conceptualmente viene a ser el dibujo. De hecho, hay quien utiliza en su logo el dibujo del Meeple metido en el círculo. Es que... Sí, pega mucho. Sí. Bueno, pues eso, se utiliza en muchos juegos, unos figurines con forma vagamente humana y se utilizan para representar personas, trabajadores, en fin, cosas así. Seguidores. Exacto. ¿Por qué se dice Meeple y de dónde viene la palabra? Se debe a una fan de Carcassonne cuando lo estaba jugando. Mezcló la palabra My People para referirse a todos los muñequitos que tenía en la mesa y entonces generó Meeple. My People, Meeple. Bien, me parece que está clara la contracción. Sí, parece que no viene en ningún manual de Carcassonne, pero yo creo, juraría, que yo he leído que en Carcassonne puedes leer la palabra Meeple. Ahora mismo no tenemos ningún Carcassonne a mano, pero yo también... Vamos, sí, yo también lo creo. Podríamos bajarnos las reglas en PDF, pero... ¡Pereza! En fin. Bueno, pues nada, hoy os dejamos con Meeple y esperamos que la próxima vez que escuchéis eso, pues ya... Nosotros lo digamos bien porque solíamos decir Meeple. Siempre voy a Nos decir Nos suena Meeple. Mejor. Sí, pero... En fin, haré un pequeño esfuerzo. En Spanglish. E intentaré decir Meeple. Y decir que esta palabra pues ha trascendido a Carcassonne al resto de juegos de mesa que tienen un token de esa manera. Correcto. ¿Qué es token? En el próximo episodio. Vale. ¿Qué sería de nuestro podcast sin incluir una reseña? Hoy vamos a reseñar uno de esos juegos que nosotros jugamos poco, pero no porque no nos guste. Una vez le pregunté a Wenwibar, ¿es que no te gusta? Porque nunca lo propones. Y su respuesta fue, es que es muy fácil y siempre te gano, no tiene mérito. Y... No solo a ti, teníamos un invitado y también lo machaqué. Vale, siempre que hemos jugado ha ganado ella. Entonces... Pero es porque yo creo que la mecánica se me da bien. Sí, sí, eso es. Ves claro cómo montar la estrategia ganadora y vas llevándola adelante y eres capaz de ganar. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña reseña sobre Kazaam. Es un juego de alquimistas. No sé ahora mismo si es fácil o difícil. Creo que no es demasiado fácil de conseguir en España. Pero bueno. Nosotros lo compramos aquí en una tienda física, que siempre parece que estamos comprando online y fuera del país. Bueno, es cierto, esta fue en tienda física, pero bueno, si después de lo que os contamos os gusta, os animo a que lo busquéis o que habléis con vuestro tendero de confianza para ver si es posible conseguirlo. Bueno, cuéntanos de qué va Kazaam. Pues en Kazaam, tú eres un aprendiz de alquimista. Estás en tu laboratorio de alquimia y quieres impresionar a tu profesor, que es uno de los alquimistas más famosos del reino. Y entonces os propone un rito. Tenéis toda la noche para construir vuestro homúnculo favorito. ¿O quién? ¡Homúnculo! ¿Y qué es eso, Wenwibar? Bueno, pues el homúnculo es un pequeño ser que se crea a través de elementos de la naturaleza y se supone que se le da vida a través de la piedra filosofal. Es un ser muy sabio, puede aconsejar. Además, el homúnculo actualmente se utiliza para explicar teorías de conciencia en psicología, en las que no se tiene claro el proceso cognitivo, pero vamos a dejarlo ahí. Bueno, y también en informática. Mira, he encontrado un nexo. ¿En informática también hay homúnculo? En robótica. Bueno, pues ya sabemos de dónde tomaron el término la gente de robótica. Recordemos que al fin y al cabo el golem y todo eso entra dentro de la mitología de la inteligencia artificial. Bueno, correcto. Entonces estamos aquí haciendo nuestro homúnculo. Podemos ser uno de los 5 alquimistas juniors que hay en clase que... tienen predilección por uno de los elementos de la naturaleza, así como de un tipo de homúnculo que creas. Los homúnculos vienen dibujados en cada... En cada tablero de cada jugador. Sí, para saber qué alquimista junior será, se escoge entre 5 losetas de alquimista barajadas boca abajo. Entonces, cuando la coges, recibes su cuaderno de elaboración del homúnculo, en el que está reflejado su elemento natural favorito y su homúnculo favorito. Están muy chulas las tablas donde se construyen, porque el homúnculo viene determinado por 9 partes, y entonces en esa cuadrícula en la que vais encajando las 9 losetas, ves el dibujito del homúnculo favorito. Entonces puede ser un homúnculo de fuego, de hueso, de piedra, de madera, y uno suave y peludito. Entonces, básicamente parecen peluches. Sí, algunos con un poco de mala leche, pero sí, son peluches. Y los elementos de la naturaleza. En este caso, ¿con qué juegan los alquimistas? Pues con cuernos de unicornio, con pluma de fénix, con mercurio, con azufre. Y con raíz de mandrágora. No sé si me dejo alguno más. Sangre de dragón. Sangre de dragón, correcto. Y entonces, ¿cuál es la dinámica del juego? Tienes que ir construyendo tu músculo y... Realmente, mientras estás construyendo tu homúnculo, debes controlar al resto de adversarios también de cómo van construyendo su homúnculo e intentar evitarlo, puesto que el alquimista junior más rápido es el que tiene una ventaja al final del juego. Es decir, tiene una recompensa. El maestro va a venir y te va a decir, muy bien, amiguito. O sea, que se trata de construir el homúnculo más parecido a la guía que tienes en tu tablero sobre tu homúnculo favorito y hacerlo antes que los demás. Sí, pero con excepciones. Uh-huh. Para construir el homúnculo, en tu turno haces 3 acciones. Si quieres hacer la misma 3 veces, haces una de las siguientes. Coges una ficha de parte de homúnculo, ¿vale? Uh-huh. Los homúnculos que tienen 2 orejas, una cabeza, 2 manos, un torso, 2 piernas y una cola, ¿vale? Entonces, las losetas están barajadas boca abajo y tú coges una losita. Por la parte de atrás tiene una K, que es el logo del juego, y por delante pues la pieza de correspondiente a la parte del homúnculo y además unos ingredientes. Esa pieza que tú robas se queda en tu mano. Uh-huh. También, ¿qué puedes hacer? Construir esa parte del homúnculo, pero te hace falta los ingredientes naturales que vienen en la pieza. Uh-huh. ¿Vale? Pero bueno, ¿cómo conseguimos los ingredientes? Un segundo. Pero bueno, ¿cómo conseguimos los ingredientes? Bueno, pues si no te interesa que esa pieza forme parte de tu homúnculo, por ejemplo, tú tienes el homúnculo de hueso y tienes la oreja derecha de fuego, pues dices, pues voy a descartar la oreja y me llevo los ingredientes que vienen en esa ficha. Algo así como si hubiera un montón de trozos de homúnculo en el taller y fueras cogiendo y diciendo, uy, como no me viene bien, lo descarto y eso me da recursos. Correcto, porque una vez que tú elijas construir tu pieza del homúnculo, no puedes quitarla. Vale. Hay una pequeña excepción a eso que ahora veremos. Vale, o sea, puedes o coger una pieza al azar de las que hay disponibles boca abajo, o descartarte de una pieza que ya tengas en tu mano para conseguir los recursos que libera esa pieza, o poner una pieza y construir un trozo de homúnculo en tu mesa de construcción de homúnculos, ¿no? Gastando los productos naturales, que son unas piezas pequeñitas, unos tokens en los que viene dibujado mercurio, la mandrágora, que los recibes cuando te deshaces de una pieza. Uh-huh. Y los descartas cuando construyes pieza de homúnculo. Ya lo entiendo. Y además hay otras 2 acciones. Si tienes piezas ya en tu homúnculo, resulta que tu homúnculo, en cierta manera, es mágico. Cada parte de su ser posee una habilidad. Es decir, tiene unas orejas espías. ¿Y qué pasa? Que el utilizar las orejas de tu homúnculo te permite ver la mano de piezas de tu oponente que todavía no ha colocado. Uh-huh. ¿Vale? Para eso, ¿qué tienes que hacer? Pues tú tienes tu pieza de homúnculo de oreja situada en las casillas correspondientes y le dan la vuelta, de manera que veas el logo del juego. Vale, la pieza sigue en su sitio, pero ya no ves la oreja, ves no, el logo. No, ves la K, ¿vale? Eso sí, le das la vuelta a la oreja. ¿Qué pasa si le das una vuelta a una mano, a una mano gorrona? Pues que puedes coger una pieza aleatoria de un homúnculo de la mano de otro jugador, se la robas. Ajá. Uh-huh. Vale, con la excepción de que si ya tienes 6 piezas en tu mano, no puedes robar. Es el límite de piezas que puedes gestionar en tu mano, ¿vale? Exactamente. También tienen las piernas que escarban. Uh-huh. Puedes mirar entre las piezas descartadas de homúnculo y coger la que tú quieras. Ah, guay. Pero siempre con el límite de 6. Vale. Después tienes el torso que come. Y entonces lo que haces es que coge tres ingredientes a tu elección de los ingredientes naturales. Sin tener que gastar una pieza que tenga en tu mano, coges tres donde la vuelta guay. Uh-huh. Después tienes la cola que golpea, que atacas directamente al homúnculo en construcción de un oponente. Eliges una pieza del homúnculo de ese oponente y si está boca arriba, es decir, se ve el dibujo, le das la vuelta. Uh-huh. Y si no está boca arriba y está el lobo, la destruyes. ¿Vale? Uh-huh. Es la única forma también de tú mismo poderte quitar piezas que no te convengan. ¿Puedes destruirte a ti mismo una pieza? Sí, vale. Menos la cola. Vale. Evidentemente la cola no tiene autodestrucción. Uh-huh. Y después tenemos quizá la más importante en la lucha por ser el primero, que es la cabeza visionaria. ¿Cuándo se utiliza la cabeza visionaria? Pues cuando un oponente va a utilizar una parte de su músculo. Lo que hace es que bloquea su acción. Y tanto tu oponente como tú termináis con las dos fichas volteadas, ¿vale? Vale. Y hay otra acción. Es decir, ¿solo puedo utilizar esas habilidades del homúnculo o una vez en el juego? Pues no. Hay una acción que es volver todas las partes utilizadas del homúnculo a su estado natural. Y entonces volteas todas las cajas que tengas encima del tablero. O sea, que puedes hacer hasta tres acciones en tu turno. Y tienes cinco disponibles. Y tienes cinco disponibles. E incluso puedes utilizar varias veces la misma. En uh-huh. cuanto a que puedes utilizar una oreja, la otra oreja, ajá. y por ejemplo una mano. Correcto. O puedes descartarte de tres piezas que tengas en la mano para coger todos los recursos. Correcto. De hecho, si tienes seis piezas en la mano, no puedes robar una séptima. Uh-huh. ¿Vale? Y sobre la extracción de ingredientes, ¿para qué te sirve tener un ingrediente favorito? Porque cuando tú te descartas de una pieza, recibes, como ya hemos dicho, los ingredientes que vengan en esa pieza más un token de tu ingrediente favorito, porque eres el alumno más habilidoso transformando ese ingrediente y siempre lo consigues. Vale, guay. ¿Vale? Vale. La verdad es que hacía tiempo que no jugábamos a este juego y lo tenía yo un poco oxidado, pero me está quedando claro. De hecho, me dan ganas en la próxima sesión de echarte una revancha. Ya vendré por aquí yo llorando. El juego termina cuando un alquimista junior pone la última pieza de su mundo y tiene que decir para invocarla a la vida, ¡Kazam! ¡Kazam! Y entonces empieza el recuento. Viene el maestro y dice, vamos a ver los homúnculos que habéis construido. Entonces, por cada pieza de oreja, mano y pierna que tenga el homúnculo, independientemente de si es del homúnculo favorito del alquimista, tienes un punto. Y por la cabeza, el torso y la cola, tienes dos puntos. Uh-huh. Eso solo si las piezas están boca arriba. Uh-huh. Si las piezas están boca abajo, no cuentan para nada. O sea, que puede ser interesante guardarte una de tus acciones para en el último turno, que sea por lo menos darle la vuelta a todo. Sí. Vale. O incluso a lo mejor te puede merecer la pena no ser tú el que gane. Imagínate que estás llegando a un final ajustado y puedes oponer una novena pieza para acabar de rellenar antes que el rival, que también le queden 8, por ejemplo, pero diga, no, una de mis acciones, en vez de completar a 9, pues le di la vuelta a todo para que cuenten más puntos mis piezas. Sí, uh-huh. Pero también tienes un punto extra por cada pieza si todas las piezas boca arriba pertenecen al mismo homúnculo. Ah, mira. Es decir, imagínate que tienes todas las piezas iguales menos la cabeza. Mm. Entonces, te va a dar más puntos si la cabeza está volteada. Ah, sí, claro. Y si además esas piezas pertenecen al homúnculo favorito de tú como alquimista junior, te dan un punto más. Uh-huh, independientemente de que sean todas las piezas de él mismo. Entiendo. Y por ser el alquimista más rápido, recibes 4 puntos. Vale. Por eso conviene terminar el primero. Y nada, el que dé más puntos gana y en caso de empate el que tenga el mayor número de ingredientes. En su mano. Vale. Y entonces a la luz de los rayos del sol, su homúnculo cobra vida. Y la sabiduría y le da la sabiduría para que se convierta en un alquimista senior. Correcto. Con más responsabilidades y el mismo sueldo. Correcto. Si es un alquimista español, seguro que sí. Sí. Y bueno, pues todo eso a nivel de reglas. El juego está diseñado por Małgorzata Maczkowska y Tomasz Z. Małkowski. Son polacos. Creo que de hecho son familia, porque en alguno de los países del este Los apellidos para las mujeres cambian en la última letra, en este caso Malskolska, y para los hombres Malskolski, creo que son, esta gente creo que es familia. No tengo ni idea. En fin, no los conozco personalmente ni... Y la editorial es Wolfgang Wolf PH. Polaca. Un juego de 2008. Sí, a nivel de materiales, pues bueno, los tableros, aunque están bien diseñados, son un poco finos, pero bueno, no están mal. Sí. Los tokens son muy gruesos, las piezas de homúnculo, las losetas. Sí, son muy gruesas, pero son cuadradas, apenas son redondeadas y están. Tiene que desgastarse un poquito por la esquina muy fácilmente. Sí, y como en el dorso el logotipo está enmarcado en un cuadrado negro, se nota bastante. Se nota un montón enseguida. Y los tokens redondos que tienen los elementos con los que se construyen los homúnculos también son muy gruesos, pero le sucede lo mismo. Enseguida se le aparece un surco, un halo blanco en los bordes y están... mal hecho el sistema de troqueles porque no aparecen para nada centrados los dibujos y muchas veces incluso casi saliéndose del propio token. Pero la estética es muy bonita. Sí, la estética es muy bonita. Los colores son bonitos. Digamos que han usado buenos materiales, pero malos acabados. Sí. Y ya está. Es un juego de 2 a 5 jugadores. Sí. Y si tienes la mala suerte que la persona con la entrada que compita entienda perfectamente la gestión de las piezas que tiene que ir haciendo de su homúnculo construido, porque no es gestión de trabajadores lo que estamos haciendo, lo que está haciendo es gestión de las partes de su constructo, pues te será muy difícil ganarle. Gestión de habilidad del homúnculo. Gracias, una gran expresión. Y nada, si os lo crucéis alguna vez y tenéis pues una horita... Las reglas son muy sencillas. Yo, pese a no haber ganado ninguna partida, no me resisto a jugarlo. Y yo creo que para niños es bastante atrayente. Las reglas dicen que a partir de 8 años, pero bueno, ya sabemos, eso depende de la clase de niño. Sí, no sé, pero a mí en el fondo me recuerda a algún juego de ordenador. Medio antiguillo, noventero. Sí. Puede ser. Pues ya está, no nos enrollamos más. Os dejamos con otra sección de nuestro episodio. Y jugad a Kazán. Encuentros en el tercer turno. Hoy en Encuentros en el tercer turno tenemos la jugada del escorpión. ¡Un escorpionazo! Dentro de esta sección en la que hablamos de las expresiones que han aparecido en nuestras partidas, tenemos esta que sin tener nada que ver con la temática del juego en el que sucede, empezó como una pequeña broma y al final se nos ha quedado como algo fijo y que siempre sale en alguna de las partidas. Sí, nos referimos al Thomas Ice que escuchasteis en el episodio 2 en Navidad y se refiere a cuando con una carta más baja quita una fila. Sí, si recordáis, en el toma 6 siempre tenemos que ir poniendo cartas con un número superior a lo que ya se ha jugado, teniendo cuidado de no ser la sexta carta la nuestra en una fila, porque si no nos llevamos las 5 anteriores y dejamos la sexta. Pero si no tienes ninguna carta superior, tienes que poner una carta menor y elegir. Sí, poníamos el ejemplo. Si tienes el 1 siempre va a perder. No vas a poder jugarlo en ningún lado y te vas a tener que llevar una fila. ¿Qué pasa? Que esa jugada produce mucho odio en el resto de los jugadores que esperaban poner las cartas que habían elegido para jugar en la fila en la que el jugador, por ejemplo, que tiene el 1, se lleva. Y decir, cuanto más bajo el número, más escorpionazo hacemos. Sí, alguien dijo la primera vez que lo jugó, toma, hoy la he clavado como el escorpión, cuando menos lo esperabais. Y encima cogió la carta y la metió por debajo de la primera carta de la fila y la volteó. Como cuando levanta una piedra y ve el escorpión. Exacto. La gracia además en este caso es cuando la gente hace esta jugada sin venir a cuento. Cuando a lo mejor dice, bueno, ahora que las filas están más o menos llenas, pero todavía no es la cosa, no es crítica. O incluso empiezan a mirar las cartas que han jugado los demás y dicen, ¿qué sería lo más lógico? ¿Que me llevara esa fila que me va a penalizar poco? Pero si me llevo aquella otra, este otro jugador se va a llevar una fila que no se llevaría si me llevara la que me tiene más sentido. Pues me da igual, me llevo la de la penalización y también penalizo al otro. Y ahí os lo lleváis. Clavo mi aguijón. A veces cuando vemos la configuración de la mesa, pues decimos, aquí huele a escorpión, aquí huele a escorpión, porque ve a toda la gente buscando la carta más baja. Sí, a veces se ve e incluso hay un poco, empieza a ver las caras de la gente y las risas cuando prevés que dos o tres jugadores tienen preparado su escorpión y, en fin, a ver cuál habrá puesto la más baja. Bueno, pues eso. El toma 6 con la jugada del escorpión. Risas garantizadas. Un saludo a Fede Folk. París para jugones. Pues, amigos, el sueño terminó. ¡No! Los meses en París acabaron. ¡No! Y el capítulo de hoy queremos que sea una reflexión de esos meses y de lo que eran las posibilidades de jueguiles. Tenemos morriña parisina. Mucha, mucha, mucha. Y vamos a ver si hacemos o una terapia de sadismo recordando París y contando sobre ello. Bueno, eso ya lo hago, que te he puesto un vídeo esta mañana de París. Sí, también. O intentamos que esta terapia sea un poco de añorar los buenos momentos, contando pues las vivencias que hemos tenido allí a nivel de juegos, tiendas o lugares donde se podía disfrutar de juegos de mesa. Y que si vais a París ya os habéis cansado de ver museos y pasear debajo de la Torre Eiffel y queréis saciar vuestras ansias jugonas en el extranjero, lo podáis hacer en mayor o menos medida en París. Sí, porque hay una frase muy buena que es que hay que ser muy bruto para ir a París para ver a Pluto. Bueno, pues esto se podría aplicar. No busquéis katanas en París. París es muy bonita, disfrutadla. Sí, totalmente de acuerdo. Pero siempre hay tiempo o posibilidades. O bueno, a lo mejor quieres ir de un museo a otro y si os decimos, bueno, es que en tal calle hay tal tienda, pues puedes decir, bueno, pues en vez de ir por esta calle voy a ir por la otra, que es la paralela, y ya sé que hay una tienda ahí, o un bar, o en fin. Si simplemente en tu ciudad no hay un bar de juegos de mesa con tres niveles y que es un búnker anti-zombie, y lo quieres ver, porque para ti eso también es importante de ver, y está en París. Exacto, bueno, pues de todo eso os queremos hablar. Desde mi punto de vista, lo más sencillo y lo más oso sería hablar de lo que son las tiendas de juegos de mesa en París. La mayoría están o en el Distrito 5 o cerca del Distrito 5. El Distrito 5, que se llama el Distrito Latino. Eso es. Bueno, se refiere más bien a la zona más turística de ese distrito como Distrito Latino, pero también es un distrito de universidades. La Sorbona. La Piaggi Marie Curie. Sí, bueno, eso tiene varias. En fin, es no llega a ser un campus, pero tiene muchos edificios que te encuentras que una facultad de una cosa, otra facultad de otra. El barrio más universitario de todo. Bueno, pues ahí es donde están la mayoría de las tiendas. Podemos encontrar, por ejemplo, la tienda de Descartes en la Rue de Cols, en español. Rue de Cols. El francés no es lo nuestro, aunque hayamos estado viviendo allí. Si lo leéis en español, sería Rue des Écoles. Allí está, pues eso, la tienda de Descartes, que yo creo que antes eran una editorial. A mí me suena también. Y vamos, bueno, cuando vi el logo dije, esto era una editorial. Parece que ahora son solo tiendas. Están cerca del río, cerca de la zona de Notre Dame. También está cerca de allí la Rue Monge, vamos. En el trabajo hablábamos en inglés, se nota, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos tiendas como Gaming Blues. Y en calles cercanas a la Rue Monge, pues tenemos otras tiendas como Star Player. En fin, si hacéis una búsqueda por internet, podéis encontrar fácilmente un listado de las tiendas, que esos listados realmente no están muy actualizados, pero están casi todas y podéis ver por las direcciones que están. Tampoco es que sean unas tiendas excepcionalmente llamativas. No, la mayoría son tiendas o pequeñas, como cualquier tienda pequeña de barrio, o la más grande, pues bueno, que vimos, pues una tienda normal de una ciudad, de cualquier ciudad cualquiera, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, encuentra tiendas de ese tamaño. Lo más interesante, bueno, antes de hablar de lo más interesante, las ofertas o los precios o lo que sea. No encontramos tiendas con ofertas o con saldos o con precios diferente a los precios normales en España. No, de hecho, si recordáis que en un podcast anterior hablamos de que tuvimos una quedada jugona en nuestro piso allá en París y conocimos gente que jugaba, eran franceses que jugaban en París, evidentemente, pero que compraban los juegos en Alemania. Sí, bueno, o a Philibert, pero realmente les sucedía un poco como a nosotros, como nos pasa muchas veces. Pero que tienen menos gastos de envío. Eso es, y que las soluciones online pues les suplen igualmente. De hecho, mi impresión fue que los precios base de los productos en Francia son un poco más caros que en España. Un juego que valga 40 euros en España, pues te lo encuentras aquí por 43, 44 euros. A lo mejor era por la tienda en concreto, la tienda física, pero mi impresión fue en general esa. Con los típicos juegos pequeños, que a lo mejor te lo encuentras en España por 11 euros, pues aquí por 13, 14 euros. Podríamos debatir sobre qué es caro y no es caro en Francia, pero eso es un topic. Sí, no es el tema en este momento. Pero bueno, cuando puedes comprobar, cuando puedes pensar, a lo mejor el mercado francés es más pequeño. No sé si es más pequeño, yo creo que es más grande. Es más grande, pues la gente está más acostumbrada a jugar. A los Jeux de Société. Jeux de Société. Además, es raro que, bueno, cuando aquí en España dices en el trabajo, yo juego a juegos de mesa y te miran raro. Qué triste suena aquí en España. Ya, pero allí yo se lo comenté a alguien y dije, ah, tú también, pues no sé quién tiene un grupo de juego, nosotros nos reunimos en tal sitio a jugar y era como, ah, es normal. Bueno, o es más frecuente o hay un nicho mayor. Sí, sí. Que también ten en cuenta que existen editoriales grandes y con fama como Asmodee o, por ejemplo, apenas vimos juegos de importación. Veíamos que un montón de juegos estaban traducidos al francés. Incluso juegos que eran novedades, que dice, bueno, ya llegarán a España dentro de unos meses en español, que si los tiros ya están en inglés, ellos ya los estaban presentando en francés. Claro, porque realmente nosotros nos llevamos a París juegos para dos, principalmente. Sí. Nuestro pequeño, oh, ¿qué lleváis en la maleta? Pues la ropa, el aseo, ¿qué echáis de menos de casa? Juegos, pues nos llevamos juegos para dos. Sí, intentamos que fueran juegos pequeños o, bueno, para dos, si eran un poco más grandes. ¿Y qué nos salvó en nuestra quedada jugona? Los juegos de Essen. Sí, gracias a Essen. Porque no esperábamos jugar con nadie en París. Claro, estábamos desplazados y dice, encontraré gente para jugar, será un poco raro si me presentan a alguien y decir, vení al piso a jugar, estaré haciendo turismo y tampoco habrá una opción. que no era una cosa que estuviese planeada. No sonaba más bien forzado que se pudiera dar una situación como esa. Claro, lo curioso es que no es nada forzado allí. Sí, ese es uno de esos mitos. Señores de Campofrío, les odio, me entró una mala leche cuando me enteré de esos anuncios de estas navidades que me pongo malo cada vez que lo veo. A ver, que los españoles tal, que los españoles cual, que los demás son muy fríos. No, señores. En otros países lo que pasa es que no porque te presenten a alguien le va a empezar a dar palmadas en la espalda. ¡Qué grande eres, tío! No. La gente aparentemente parece más fría, pero de pronto gente que acabas de conocer, pues no tiene problema en ir a realizar actividades o invitarte a que vaya a otra cosa o invitarte a una fiesta en un piso. Entonces, bueno, pues nosotros en nuestros prejuicios, gracias a señores como los de Campofrío, pensábamos que no sé, si le decía a alguien, ah, pues vente a mi piso a jugar, uy, soy extranjero y soy raro. No, es lo normal. Después de mi alegato, puedes seguir. Bueno, quiero aclarar que lo mejor es coger lo mejor de todas las culturas. Y no compréis Campofrío. No, la verdad es que me sentó realmente, realmente mal. En fin. En fin, que molan las cosas francesas y molan las cosas españolas. Y si conocéis a alguien de otro lugar, quedaros con las mejores cosas de su cultura y hacer una síntesis que mola mucho. Vale, me gusta eso que estás diciendo. Vale, y después de esto, centrémonos de vuelta. Decíamos, los juegos no hay ganga. De hecho, aunque hay un mercado grande francés y las novedades en francés son un poquito más caras que el precio normal de España, pero lo que sí encontramos en París fueron algunas tiendas que estaban especializadas. Por ejemplo, mi impresión, aunque en Descartes, en la tienda de Descartes, había luego juegos más duros, más de jugones, pero había muchos juegos familiares. En Style Player había más juegos tipo Wargame o tipo Euro. Hay una pequeña tienda junto a la gran mezquita de París. Ah, que básicamente era de cartas y de Magic. Sí, eran todos juegos de mesa de cartas, tipo los LCG, Magic, en fin, toda esa historia, tipo Dominion, en fin, todo lo que sea cartas. con muchas fundas que no hacían falta. Y una pared entera de fundas. Te odio, Marius. Marius. Bueno, pronto lo vais a conocer y por fin, ya que hemos vuelto, vamos a tener colaboración con él muy pronto. Pero te sigo odiando desde el cariño. Eso es. Bueno, pues por ejemplo, en esa tienda tenían una pared entera con todas las My Day y similares que se te podían ocurrir. Bueno, pues eso puede ser fruto de que es una ciudad grande, que hay cierta especialización en algunas de las tiendas. Y ahora creo que llegamos al mejor punto de lo que es el tema de los juegos en París. ¡Sí, sí, viva! Hay dos sitios en París que son una mezcla entre tienda y cafetería. Son lugares donde puedes ir a tomar algo y a la vez jugar a juegos. A lo mejor en vuestra ciudad también tenéis alguno. Nosotros aquí tenemos un sitio parecido. Existe... Aquí, al final del capítulo, tendréis una pista de a dónde hemos vuelto exactamente. Y podéis hacer una idea de dónde somos. Más allá del acento, podréis concretarlo un poco más. Bueno, pues la cosa es que encontramos, sobre todo a la gente joven, le pasaba mucha gente universitaria que vive en residencia o en pisos compartidos, que realmente no tienen un sitio, un salón, una sala donde puedan reunirse para jugar y hacer quedadas con la gente, un lugar donde puedan disponer con tranquilidad. Sí, yo creo que tampoco eso es solo de las personas que viven en ese sentido, sino que los pisos en París son muy pequeños. Además, pero bueno, supongo que si junta a gente que o son estudiantes o becarios o gente sí, que si toda la gente de que comparte piso no quiere jugar o no, eso pues vale, siempre hay problemas en ese sentido. Bueno, pues para hacer fiestas sí que sí, no, perdón, hay problema para hacer fiestas, nunca. Hola. Hay problema. Bueno, pues existen dos sitios en París que han evolucionado o de tienda a cafetería o de cafetería a cafetería de juegos, cafetería de juegos tienda, en fin, a algo mixto. Por un lado, tenemos entre el distrito 5, bueno, realmente ya en el distrito 13, junto a la parada de metro de Les Gobelins, el Olla Café. Olla sin H y con Y. Pues, de hecho, le eché algunas fotos. Probablemente las cuelgue o estén colgadas ya cuando escuchéis esto en el blog, hace esquina. Y es un sitio muy curioso. Creo que hablaban de más de 700 juegos. Están puestos a lo largo de todas las paredes y tú lo que haces es pagas 5 euros, no recuerdo si por persona o por mesa, para probar un juego, para jugar tanto como quieras a un juego. Eso es el primero. Y a partir de ahí, los siguientes juegos a los que juegas cuestan 3 euros cada vez que cambias de juego. Sí, se veía como un sitio clásico en plan parisino, con todos los juegos ahí a la vista, o por lo menos una ingente cantidad de juegos, y bastante, algunos veía que la gente había jugado mucho. Y lo demás eran como mesitas pequeñitas, que tenían el aspecto era de sitio para jugar y que en alguna parte tendrán una máquina de café o lo que sea y te puedes sentar. Eso es, tienen café, tienen algunos aperitivos, cosillas así. Lo importante es jugar, que te puedas además tomar algo, y tenían tienda. Ah, cierto. Entonces probablemente sea una tienda con aspecto de café. No lo sé, no sé cómo está la legislación allí, porque... Bueno, allí resulta que había tiendas que parecían dedicarse a dos sectores de actividad, como podríamos decir aquí en España. Es decir, que no tenía que ser solo cafetería... Bueno, cafetería no, a mí me llamaban la atención las bodegas que en las que podías comer para degustar el vino. Efectivamente. Y no es que era una degustación de vino, no, tenían su carta de comida, pero no veías que era un restaurante, sino que a lo mejor tenía una mesa o... no sé. Pues esa parece aquí la idea, como si fuera una tienda que hubiera abierto su pequeño servicio de cafetería y aparte tuviera su alquiler de juego. Imaginaos que aquí se podría plantear del siguiente modo: tiene una tienda, efectivamente, la gente puede ir allí a probar juegos y a jugar y paga por probar juegos y jugar, que no creo que nadie aquí o casi nadie pagaría porque, no sé, sería una idea rara aquí. Pero hay sitios, las típicas tiendas que tienen las mesas para jugar a Warhammer. Sí, pero aquí que sería... casi nunca pagas. No pagas. Pero me refiero, depende. Si lo planteas aquí desde el punto de vista de en tal tienda, para probar un juego, tienes que pagar. La gente diría, paso. Pero si lo que te digo es, tengo una cafetería donde puedes tomarte un café mientras pagas algo por jugar juegos, y si te gusta algún juego lo compras. Sí, bueno, estoy acordando de una tienda en Barcelona de la que ahora no recuerdo el nombre. Creo recordar. Correcto. Sí. Sí, pero ellos, cuando entraba en la cafetería, veías claro que era una cafetería, aunque al final el local estaba todo junto y eso. Allí compramos juegos. Sí, sí, pero que es como modos distintos. A ver, sí, si es como que esta gente ha sabido darle la vuelta a la idea, y en vez de cobrarle, siendo una tienda, la gente puede jugar, tienen una cafetería donde la gente... cafetería que casi no ve, esa es la clave. La cafetería casi no se ve. Exacto, exacto. Y en esa cafetería en la que puedes tomar café, realmente vas a jugar a juegos, vale, y compras juegos. Lo compro, compro tu descripción. Eso es lo que digo, que le han dado la vuelta de idea y la han hecho mucho más apetecible. Y la otra, el otro establecimiento, el de Niel Bar. Aban le fin de Moon. Gracias. Es un templo del friquismo. Lo podéis ver en cuanta razón. Hay un póster que pone Paraíso Friki y son fotos de Daniel. Vimos ese póster después de haber estado allí, pero creo que le damos la razón completamente. Sí, porque es solo el ambiente. Va a bajar la escalera y tiene un arco milenario encima. Por ejemplo. Y a la izquierda puedes dejar tus armas, ¿no? Sí, hay una vitrina que te pide que por favor deposites ahí las armas y te encuentras pues la espada de Conan, un sable láser, determinadas armas en pistolas blaster y similares. Pero si vas a la derecha, donde tiene una barra que parece, bueno, lo típico de un bar, sí, que es un bar. Y está decorado con gremlin y cosas así, está muy chulo, y al final está en la estantería. Efectivamente, hay una estantería donde están todos los juegos. Y puedes coger tu juego y bajar a un nivel, donde tienen como una especie de ambientación futurista. Futurista, donde puedes comer. Y en la carta te puedes pedir algo como las galletas de hot. Los, ¿cómo era? ¿So hot? Lo... So hot, cierto. Tenemos que tener la carta por ahí. También. De hecho, nos trajimos una carta. Sí, o hay otras que... Los recuerda... combinados tienen nombre a lo mejor de Juego de Tronos o de... Sí, está el 42. Bueno, el 42 es el perrito. El perrito es un el 42, que son 42 centímetros, y es la clara referencia a la guía... A la guía, exacto. La guía de Tutor Pista Intergaláctico, sentido a vida, 42. Y yo me tomé un Santo Grial, ¿no? Sí. Y tú una bebida de corsario. No recuerdo el nombre, pero básicamente la idea era esa, sí. Sí. Cosa así. Luego también pues tiene otra, en plan, había otra que eran no sé qué de los Lannister. En fin, cada elemento de la carta tiene su nombre temático. Sí, sí. Y si bajaba al segundo nivel, pues tenías un bar, pub. Bien pub, también como futurista, pero más oscuro. Y cuando llegabas al final y atravesabas una TARDIS, sí, entrabas como si hubieras viajado por el tiempo y el espacio en una zona medieval. Correcto. Oh. En la primera parte era una habitación estrechita donde podías sentarte en cofres de pirata a jugar, y la siguiente ya era la medieval, que tenía la silla de Juego de Tronos, y también tenías pantallas donde veían trozos de series o de películas temáticas, en ese sentido. No sé, me acuerdo que me dijiste, ¿esta película está sin estrenar en España? ¿O no llegó? Sí, era la película el nombre no me acuerdo, llamémoslo Los Guerreros de Zalandor o algo así. Imagina, la película, el que lo recuerde, por favor, que nos escriba el comentario y yo lo diré en el próximo episodio. Es una película que va sobre como una jornada de cosplay que sale... Tyrion. Sí, sale en la de Firefly, la muchacha que tiene casi la psíquica. También la de las crónicas de Sarah Connor, creo, la Terminator. La mala de V. ¿De la V nueva? No, estás confundiéndola con la cortesana. Ah, sí. Con Lilia Grande. Bueno, pues sale esa muchacha también. Y la peli es como si hubiera una especie de cosplay en el campo, o rol en vivo, de batalla, simulación de batalla, en fin, una serie de actividades. Y unos leen un grimorio e invocan una especie de diablo y una brecha en un portal maligno y cosas así. Bueno, pues mientras estás jugando y tomándote algo, pues tienes la peli por ahí y eso. Nosotros aprovechamos un día que habíamos estado de museo, habían cerrado los museos, para ahí fuimos a tomarnos algo. Sí, porque claro, con el latitud de París y el sol de París, digamos, a las 6, bueno, a las 5 de noche, y a las 6 cierran los museos. Sí, cuando estás cerca... Bueno, cierra cualquier cosa visitable. Cuando estás cerca del solsticio de invierno, en París, de noche a las 5 de la tarde... Y bueno, tienen más noche para hacer cosas. París es la ciudad de la luz, pero la ciudad de la luz por la noche. Correcto. Muy bonita de noche. Y nada, en ese piso, cuando ya, porque nosotros queríamos cenar, volvimos al futurista, y antes de volver al futurista vimos el botiquín para casos de emergencia de paradas cardíacas, que es un Pikachu. Y al lado estaba R2-D2 también para asistir. También. Entre otras cosas curiosas que yo disfruté y bueno, mi padre no pudo conocer, es que cuando vas al excusado masculino, Le Toilette, sí, hay monitores que hacen más entretenido el acto de devolver la cerveza, de generar cerveza de segunda mano, como si dijéramos. Aquí es donde tendríamos que poner la canción de Mi Agüita Amarilla, de Toreros Muertos. Sí. Había monitores frente a cada lavabo y entonces mientras estabas haciendo una cosa, pues podías estar... podías estar, por ejemplo, bajando una colina y haciendo que un pingüino fuera hacia la izquierda o a la derecha. Algo parecido era. O responder preguntas que te hacía una especie de quiz show, de show de preguntas y respuestas. Entonces, según donde apuntaras, pues estaba dando una opción u otra. Todo un mundo de creatividad y... todo para que después la señora de la limpieza sea más fácil limpiar. No creo que sea solo por eso. Hombre, ya, pero bueno. Pero bueno, pensémoslo, sí. Todo lo hacemos por la señora de la limpieza. Claro. Sí. No tiene nada que ver que el dueño del... lugar pareciera una especie de ogro con un gorro de montaña. ¿Y tenía una camiseta de una jornada o algo? No, es que cuando iba yo al baño te comenté que me crucé con uno que llevaba una camiseta de 10º campeonato mundial de juegos de Day of Wonder o algo así. Sí, es. Bien, estoy en mi lugar. He llegado. Simplemente como única pega que yo le pondría al Daniel Bar, si en algún momento vais por allí, es que hacen un uso intensivo de su espacio. Sí, si tú estás... Bueno, está bien pensado, pero... Rozan, a lo mejor... Rozan el punto desagradable. Sí, o a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados porque eso no se hace aquí, o está tan imbuido en toda la gente que va. Bueno, en fin, que solo había una mesa libre cuando nosotros llegamos. Y era una mesa que podía ser entre 4 y 6, 7 u 8 jugadores si se apretaban o si la extendían. Para 6 personas, podríamos decir, sí. Vale. Y pues nada, nosotros estuvimos preguntando si nos podíamos sentar. Pero es verdad que Daniel, el camarero de aquella zona, si habéis escuchado alguna vez que los franceses son más estirados y en París son muy desagradables, pues el único sitio que nos provocó eso fue el Daniel. Sí. Y nada, como pasaba de nosotros literalmente y teníamos hambre y nos queríamos sentar, pues nos sentamos. Bueno, es que yo creo que de hecho nos indicó que fuéramos como para allá inicialmente o que bajáramos a la primera planta o algo así. Dijo que bajásemos al pub, pero en el pub nos dijeron que no podíamos pedir comida, entonces nos subimos y nos quedamos allí. En principio no parecía problema. ¿Qué pasa? Que después llegó un grupo de 7 u 8 personas. Sí. Y claro, una de las chicas del grupo nos preguntó que cuántos éramos y tal, y... como allí el que te siente al lado de una persona a comer no es raro, le dices bon appetit y todos a comer. Pues entonces nos preguntó, y nosotros, pues somos dos, pues estar, si queréis sentaros, pues... ¿Queda mesa o sentáis en el resto de la mesa? O a nosotros nos da igual, pero no cabían todos. Y entonces nada, llamó al camarero, le dio dos besicos, hola. También se conocían y el camarero nos dijo que como la mesa era más grande y nos separábamos menos. Que desde mi punto de vista era una mesa grande que estaba compuesta por más de un módulo y se podía haber separado. Pero bueno, a mí ya lo que me escandalizó fue cuando subía uno de los juegos y en una mezcla de mesas de sillas y sillones había 6 personas y el dueño los levantó porque venía un grupo de 8 y a ellos los llevó a otro sitio. Ah, eso ya no lo vi. Sí, como lo vi dije, vamos, entiendo que nosotros éramos pocos y nos han movido porque me sienta muy mal, pero lo entiendo. Estoy en otro lado y tengo que entender las costumbres, pero que levantes a 6 porque ahí te caben 8 y esos 6 los pongas pues la mesa de al lado o 2 mesas más para allá, pero leche. Sí, que si estás en medio de una partida, pues te rompes. Probablemente si hubieran tenido la partida montada ya se tiene que aguantar el otro, pero... fin, que es raro, tú vas con tu amigo, no vas a preocuparte por esas cosas. Nosotros tuvimos suerte que la mesa de al lado, que estaban dos, pues nos vieron y eso, y ellos ya habían terminado y se fueron. Y acabaron cediéndonos en la mesa. A mí eso es una cosa, supongo que lo hacen para que pidan más. Si tú tienes cosas en la mesa, pues... puede ser. Pero en fin, que de hecho nosotros cenamos, pues nos pedimos un sentido de la vida y con algún zumo de nombre guay. que no recuerdo porque no encuentro la carta ahora, en medio de la mudanza. Y después pedimos las copas, que la copa, y se la había olvidado. O sea, nos podíamos hacer un simpa por toda la cara, pero no. Pero fui y digo, oye, perdona. Sí, la verdad también era allí, consumición que pedía, consumición que te cobraba. Uh-huh. Y llegó un momento que cuando nos íbamos ahí fuimos a buscarle. O ya se confió, o ya dijo, ah, vale, bueno, esto está en aclimatar, porque cogimos el Crossmaster Arena y el Steam Pack. El Steam Pack. El Steam Pack a 90,95 ahora en Juegame Store. 90,95. Perdón, mil disculpas. 20,95. Ah, me estaba dando un ataque. vale, Steam Pack. En 20... No es porque no estamos patrocinando a ninguna tienda. Solo es una cuestión de que cuando veo una oferta, pues lo destaco. Vale, y por como... cierto, a que no sabéis quién se pilló hace un par de semanas gracias a Outlet Friki el camino a la leyenda. Bueno, nos estamos desviando del tema. Vale, luego lo cuento. estuvimos allí jugando al Crossmaster Arena. Y se acercaba y algunas veces a, bueno, tal, lo sabéis. No sé, es que no le tenía yo de pillar tranquilo. Si se estaba iba del tillo. Burlando. Iba del tillo. Sí, además porque la distribución estaba en francés. Y nosotros hablábamos con él en inglés. Cuando nos hablaba en francés, pues Jenny sí con prepago. Y nada, pero vale, que no lo entienda cuando lo escuche, pero me he tirado 3 meses leyendo manuales técnicos. Aunque sea escuchando de fondo a todo el mundo en francés. Es verdad que el Google Translate me ha ayudado mucho, pero bueno, que la lectura del francés mejoró y tal, y tenemos experiencia jugando juegos y pudimos defendernos perfectamente con el Crossmaster y con el Steampad también. Y nada, yo creo que como vio que jugamos la primera partida, que pedimos las cosas, que tal, dijo, ah, vale, pues esto ya están aclimatados, esto ya formamos parte del DNA, en el fondo, y podíamos haberle hecho un sim para el español, pero no. Ala. Ahí, a lo legal. Qué tonto que sea en este viaje. Que no. A ver, que levante la mano ahora cualquiera que encuentre una cámara que pueda costar entre 700 y 1000 euros y la devuelva. Con esto sabéis que Skyrim tiene buen corazón. Le podéis dejar juego. Soy tonto, pedido. Que no. Es verdad, cuando ya eres tonto. Que eres buena persona. Eso quiero pensar. Que bueno, que ya está. Que si sí. Vaya a París y a Dernier es una experiencia buena. Y también tienes un merchandising de su. Porque si no, quieres desayunar con la taza de Dernier. No vi que juego apenas, pero tenía. No, tenía merchandising. Tenía merchandising de ellos. De ellos. Su camiseta, sus tazas, sus peluches, su historia, su calendario. Sí, mola el sitio. Un bar que abrió en el 2012, abrió cerca del mes en el que se suponía que iba a acabar el fin de los mayas. Y lo ha superado. Sí, sí. Y nada, y el toldo pone los monjes antes también. Entre otras muchísimas cosas. Y ve los tentáculos ahí del chulú. Un chuluriano todo. En resumen, un par de sitios mixtos, cuestiones distintas donde puedes jugar. Y un puñado de tiendas que si eres de cualquier ciudad grande de España estás acostumbrado a ver cosas así, tampoco es ninguna cosa que te vaya a aportar nada que tú no vayas a encontrar. Así que ¡hola! ¡Vive la France! ¡Me voy! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Consejos jueguiles. El consejo jueguil de hoy es una cosa que a mí me gusta hacer a veces, que es jugar partidas a un solo turno. O sea, cuando veas que el juego pueda ser difícil de entender o pueda ser duro, o digas, ¡buah! Este juego va a durar 3 o 4 horas y la gente que no lo entienda después de 2 horas va a decir, ¡ya paso! O el que no lo entendió al principio y ya voy descolgado. Pues en esos casos, desde mi punto de vista, lo mejor es jugar un turno. Le explica la partida a la gente, se juega un turno, se enseña y dice, vale, ¿lo tenemos ya todos claros? Sí, bueno, pues limpiamos el tablero y empezamos desde nuevo. Y así, hombre, siempre va a haber gente que se descuelgue, pero por lo menos se vuelve a tener la sensación de que todo el mundo empieza en unas condiciones más o menos de igualdad y teniendo entendido el juego. ¡Oh, qué bueno eres, Carlos! Lo sé. Reflexiones de Juanes. En nuestra primera partida de hoy vamos a hablar de dos juegos. Vamos a hablar del Crossmaster Arena y del... Steam Park. Correcto, el Steam Park. Ambos juegos pudimos probarlos en el Dernier Bar avant la fin du monde. Es decir, el último bar antes del fin del mundo. En el distrito 1 de París. Muy cerca del Sena. sí, y del Ayuntamiento y del Louvre. Un lugar que si en alguna ocasión estáis en París, después de un día de visitas culturales, cuando cierran los museos, puede ser una actividad maravillosa pasar por allí un rato. Sí, es muy curioso. Sí, os recomiendo que miréis su web o, bueno, algunos reportajes que hay por algunos sitios, o que miréis el artículo que vamos a poner en nuestro, o que hemos puesto en nuestro blog, en el que hablamos de este bar. Desde fuera llaman la atención muchas cosas, como los tentáculos que tiene en la cristalera y que ponga en el toldo que es un refugio antizombi. Sí. Búnker antizombi. Búnker antizombi. Además tiene un R2-D2 en la puerta. Sí. Eso también tiene que llamar la atención. Y tiene varios niveles. Como cualquier sitio que se merezca la pena, ¿no? Parece un videojuego. Sí, estoy pensando que el encargado es el que parece el monstruo final de fase. ¿El que se paseaba de vez en cuando por allí? Con la barba y el gorro. Ah, sí. Bueno, ya, ese es otro tema. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar del Crossmaster, de pues lo que nos pareció después de probarlo por primera vez. No queremos llamarlo reseña porque es simplemente... Lo hemos jugado una vez. Claro, y dice, bueno, pues esto es lo que me parece que puede ser el juego. Puede ser que si lo juego más cambie de opinión, pero esto es lo que me llevé. A mí me recuerda al Haruki. Sí. Pero con estética un poco japo y de muñequitos cándidos para atraer a otro tipo de jugones, tubios, jugones o jugonas. Sí, el rollo tan colorido, tan los muñecos tan graciosos que realmente dice, bueno, pero si se están partiendo la cara aquí. Sí, pero, hombre, no jugamos a un nivel mucho más avanzado, nos quedamos en el escenario quinto, ¿no? Tiene tutoriales incrementales y jugamos los 4 primeros tutoriales. Faltaban algunas de las últimas. Entonces, con todos los poderes y más hechizos y cosas así, pues no lo jugamos, pero es que me recordó un montón al Heroclea. Entonces, yo pensando en nosotros, digo, ¿qué nos aporta Crossmaster Arena? Que tiene unas figuritas muy monas. Sí, figuritas monas tenemos pocas. Sí, y son grandes y están pintadas y están bien. Sí, están, sí, está muy chulo. Pero es que me recuerda un montón al Heroclix, porque es que las líneas de visión, los obstáculos, el movimiento, que el movimiento no es con dados, que lo único que tira dados es... Para el enfrentamiento. Para el enfrentamiento, es que... La que cada uno tiene sus habilidades, que algunas se contrarrestan unos contra otros, que... Sí, sí, se parece muchísimo en eso. Nos falta la parte en la que, bueno, pues sí, vas cogiendo las monedas y vas comprando cosas. Sí, eso no lo jugamos. A eso no llegamos, pero... Que posiblemente lo jugásemos y diríamos, ¡jolines, qué guay! Sí, mi impresión es que con 8 miniaturas la caja se básica queda corto. Se queda corta. Muy bien, bueno, directamente. Vamos, de hecho no jugamos más escenarios porque faltaban personajes, sí, en la caja. Alguien le había mangado alguna miniatura. Y el siguiente escenario pues ya no se podía jugar porque faltaba el personaje. Pero 8 miniaturas a mí se me hace que cuando llevas 3-4 partidas ya dices, bueno, ya quiero cambiar la banda, ya tengo esto... Puede ser, pero que muy gracioso. Sí, lo es. No, vamos, es que es un juego que entra por los ojos, vamos, es que vamos. Quien no tenga juego en plan escaramuza o de pelea, así, se lo recomiendo. Yo creo que... Me ha hecho mucha gracia porque últimamente estaba un poco como preocupada porque las reseñas que hacíamos en el blog o lo que hablábamos, bueno, en el podcast no, eran así como de juegos wargame de escaramuza y tal, y digo, nos estamos alejando los juegos de tablero. Que no es el objetivo. Bueno, ya podemos entrar a la polémica de... ¿Es un wargame, un juego de tablero? Depende del tamaño. Hay mesas que no, en las que un wargame no cabe y wargame que no cabe en una mesa. Pues eso, pero el Crossmaster Arena es un wargame encubierto con muñequitos de colores. Los puristas te dirían que es un juego de escaramuzas porque no tiene regimiento y cosas así. Ah, bueno, así. Claro, sí. Pero bueno, sí, es sí, un... ¡Sí, mandó a la fila! ¡Te entro por el flanco! Y no tengo... pasa nada. Tengo aquí mi FAQ de 50 páginas con los errores de las instrucciones en las que dice que eso que está haciendo no se puede hacer. Pero bueno, que si no tenéis ningún juego de este tipo puede ser una buena idea. Si tenéis la posibilidad de probarlo, lo probáis, os va a gustar. Y si no tenéis algo así de escaramuza, de pelea, os va a gustar. Y bueno, el rollo de que haya una serie de tutoriales incrementales está muy bien. Yo ya lo había visto en otros juegos como el Dungeon Twister y el Earth Reborn. Creo que ambos son del mismo diseñador. Pero fíjate que nosotros hemos jugado al Dungeon Twister y yo pasar de primero al segundo escenario... Me costaba un montón. Y pasar de estos escenarios, uno a otro, venga. No, pero esto es diferente. No quiero decir que el Dungeon Twister sea el mismo rollo. No, digo que las reglas incrementales, este tipo de manual en el que te va haciendo que juegues cada vez con más reglas, sí, ya lo había visto yo en ese juego. Ah, vale, perdón. No, el Dungeon Twister es muy distinto. Es de escaramuzas, pero para mí, y la verdad es que para mí la gracia es la cantidad de cambios de estrategia que hay con todos los giros del tablero, con todas las vueltas que da. Bueno, ya hablaremos otro día del, sí, del Dungeon Twister. En juegos mazmorreros, cuando lloro todavía por el HeroQuest. Que deje de HeroQuest ya. No, yo creía que iba a decir, no se habla en esta casa del HeroQuest. Lo iba a decir, pero es que, vale, primera regla del HeroQuest, no se habla del HeroQuest. En esta casa. No, ni en esta casa, ya ni en ningún lado. Es que, vamos... HeroCool. Eso es. Perdón. Probablemente hablemos de HeroCool edición 25 aniversario, ¿no? Nos estamos desviando. Pues sí, estoy buscando, y Dungeon Twister y Earth Reborn son del mismo diseñador, Christoph Bollinger, creador también del archipiélago. Y bueno, pues este hombre sí le he visto que hace reglas incrementales de reglas, como lo que encontramos en ¿Reglas incrementales de reglas? Que hace reglamentos incrementales de reglas. Vale. ¿Mejor? Sí. Vale. Pues eso, este hombre hace reglamentos incrementales de reglas, como el que encontramos en Crossmaster Arena. Uh-huh. Y bueno, es interesante cuando eso, tiene un juego que tiene muchas reglas, o como un juego de escaramuza en el que te permite, si vas ignorando determinadas cosas, pues por lo menos ir jugando la base más otra cosa, la base más otra cosa. Sí, iniciar a alguien que no haya jugado nunca un juego de escaramuza así. Sin que le dé miedo. Sin que le dé miedo, que no se agobie desde el principio con... Correcto. Tantas posibilidades y eso. Bueno, pues en resumen, Crossmaster Arena nos gustó. Uh-huh. Y luego está el Steam Park, que fue el otro juego que probamos en el bar, en el Daniel Bar. Sí, está muy chulo. Steam Park va sobre un parque de atracciones. Sí. Que el de unos robots que de tanto el año trabajando y que los días de feria pues pierden la cabeza por la feria y lo viven a tope la feria para volver a trabajar a full el resto del año. Sí, a mí leyendo las reglas me recordó al Sin City de los parques de atracciones. Al Sin Park o algo así se llamaba. Sí, sí. La cosa es que cuando Skydan lo trajo de la ludoteca de Nier, estaba sin destrocalar y le daba un montón de cosas. Sí, o sea, yo lo cogí en la ludoteca, lo abrí porque, claro, la ludoteca entera estaba en francés. Yo buscaba sobre todo juegos que las instrucciones estuvieran también en inglés, por lo menos. Porque, bueno, cuesta. Nos cuesta todavía en francés bastante. Pero bueno, lo conseguimos. Sí. Y lo abro, veo que solo está en francés, que tiene 8 páginas de reglas, y veo que está sin destrocalar. Y que son 8 o 9 planchas. Sí. Y vale, es una ludoteca, está hecha para los clientes, para que todo el mundo juegue, pero no sé, me dejó todo roto, que no estuviera estrenado. O sea, que por eso bajo con el Crossmaster Arena y me dice... Bueno, bajé con el Imperio en 8 minutos. Ajá. Y te dije, hombre, arriba hay un Crossmaster Arena, pero me da fatiga cogerlo. Y dijiste, vuelve. Así que volví a subir. Digo, bajé y subí porque este sitio tiene 2 sótanos, 2 niveles de profundidad por debajo del suelo. Sí, pero bueno, como bajaste al primer nivel se accede con un halcón milenario encima, pues... No cuesta. No cuesta. No cuesta. Bueno, pues nada, subí, bajé con el Crossmaster, cuando acabé subí el Crossmaster y me dijo, hay un Steam Park sin destroquelar, sí, y entonces no lo voy a traer porque me da mucha cosa. Me dijo, sube a por él, subí, que echamos media hora larga destroquelando. Sí, y montando cada atracción del parque, que cada atracción del parque viene en 3 tamaños, según el número de meeple visitante del parque que puede alojar, es decir, tamaño 1, tamaño 2 y tamaño 3. Y cada una de esas atracciones, independientemente del tamaño, viene formada por 3 piezas que hay, sí, que destroquelar y encajar y montarlas. Sí, es como un cartón en forma de arco y después le pones las 2 fachadas. O sea, ¿vale? Al final tienes pues una especie de casa del terror o una montaña rusa. Y son 6 tipos de atracciones dependiendo del color de la misma. Y 3 atracciones por 3 tamaños, pues 18 en total. Sí, más los stands. Sí, luego hay unos puestecillos que también montan. Vamos, que los stands se encajan. La verdad es que este juego, a nivel de componentes, es tremendo. Sí, es muy vistoso y es muy gracioso. Tiene una luz de dados, un montón de meeples que son los visitantes. Sí, y tiene unos tableros en forma de cerdo metálico, que es donde van las tiradas de los dados. Eso es cuando finaliza. Y también tiene un montón de tableros que se utilizan como superficie del parque, porque vas, vas comprando ampliaciones de terreno para poner tu... Sí, bueno, el objetivo del juego es ser el director del parque de atracciones con más dinero. ¿Y cómo consigues el dinero? Atrayendo a los visitantes. ¿Y cómo atraes a los visitantes? Teniendo las mejores atracciones y teniendo el parque de atracciones más limpio. Porque claro, imaginaos un Disneyland París sin ir más lejos. ¿Puedo decirlo? Di lo que quieras. Hay que ser muy bruto para ir a París para ver a Pluto. Pues sí, por eso nosotros quisimos ir al de Asterix, pero... Bueno, Skydance y las atracciones, lo más cerca que va a estar de una atracción es con un Steam Park. Sí, que se despegan del suelo. Pues eso. Total que... Al principio recibes tu tablero de terreno del parque. Sí, el parque básico. Tus dados y poco más. Se configura un saquito de tipos de visitantes, porque claro, puede que les pase como a Skyrim, que no les gusten las montañas rusas, pero les gusten las casas del terror. En cada turno disponemos de 6 dados y hay un saco donde hay 6 visitantes metidos dentro. Inicialmente hay uno de cada color y luego irán cambiando según los que vayamos metiendo por una mecánica. Entonces, en cada turno lo que hacemos es, desde el momento en el que se dice ya, todo el mundo empieza a tirar sus dados y va reservando los dados que vaya deseando y los va guardando en el cerdito. Sí, encima del cerdo. Los demás los puedes seguir tirando hasta que consideres que tu tirada es perfecta para ti. Entonces, en el centro de la mesa hay unos títulos del director más rápido, el segundo más rápido, el tercer más rápido y el director lento run. Entonces, ¿qué pasa? Que el título de director más rápido te permite de serie limpiar 4 tokens de basura. El segundo te permite limpiar 2 tokens de basura. Y los últimos te añaden basura. Basura. Claro, la idea es, como organizaste muy rápido, puedes invertir recursos en limpiar el parque porque ya acaba tu organización. Y eso determina también el orden de juego. Exacto. Entonces, si ha sido el director más rápido, miras tus dados y las posibilidades son limpiar más tokens de basura, montar atracciones, montar tiendas, tener visitantes. Atraer visitantes y... Y utilizar cartas de bonus, que no hemos dicho... Y ampliar el parque también, puedes ampliar el parque con alguna... Sí, cierto, pero ampliar el parque no es una opción del dado, sino que tú descartas un dado para ampliar el parque. Lo amplías en 4 losetillas y solo puedes hacer 2 ampliaciones por turno. Bueno, pues la cosa es que coges los dados en el orden que vayas queriendo, haces las acciones, entre las posibles acciones vas haciéndolas en el orden que vayas queriendo, eso te da total libertad y vas adquiriendo nuevas atracciones, ¿no? O trayendo visitantes o haciendo los nuevos stands. Lo de atraer visitantes es muy curioso porque según el número de dados que hayas sacado, en cuya cara haya un meeple puesto, tú puedes elegir del resto de visitantes que quedan al lado del tablero qué meeple de qué colores metes. Entonces, claro, en la bolsa ya hay 6, siempre hay 6, y tú metes los que más te interesan, pues si tienes una atracción verde con 2 espacios, pues metes 2 meeples verdes. Y después se menea la bolsa, metes la mano y a ver qué visitante has conseguido atraer. Entonces puede ser que sea del color que tú necesitas o puede que no. Si no es del color que tú necesitas, no lo puedes poner en la atracción, luego no te va a generar dinero. A menos que tenga en el parque de atracciones la tienda del punto de información. Sí, las tiendas lo están, lo que hacen es... Habilidades sobre los dados o modificaciones de las reglas. Sí, rompen reglas. El casino te permite cambiar un dado, el punto de información puede un poco engañar a un visitante y meterle en una atracción que no es de su color, que en plan como, sí, sí, sé que no te gusta, pero métete ahí. Entonces ese turno el muchacho o la muchacha o que sea pues está en la atracción y al final se da cuenta que no es lo suyo y se va. Pero bueno, el dinero de este turno te la genera. Exacto. Total, que lo que hacemos es eso, tirar los dados hasta que nos estemos a gusto, coger nuestro indicador de que hoy tenemos acabado la gestión, hacer las acciones de los dados en el orden que nos indique, de modo que limpiamos, hacemos que crezca el parque, hacemos atracciones, hacemos, en fin, una serie de cosas. Y las cartas, que las cartas también te dan muchos puntos. Por ejemplo, los bonus de cartas, puede ser que según el número de caras iguales que tengas, te dan tanto dinero. O el número de atracciones del mismo color que tengas, te dan tanto dinero. O si tienes todas las atracciones llenas. Solo puedes tener un máximo de 3 cartas de bonus en la mano y cuando las gastas, en la siguiente fase del turno, que es contar el dinero que tienes que recibir y recibir nuevas cartas de bonus, completas la mano hasta 3. Exacto. Al final de cada turno recibes 3 monedas por cada visitante que tengas y se juega 6 veces esta dinámica. Al final de esos 6 turnos se mira cuánta basura tienes, que son una serie de tokens en tu parque, y eso te resta en una tabla en plan incremental. Es un malus que si tienes poco tampoco te influye mucho, pero luego va creciendo, pues eso, geométricamente, exponencialmente. De hecho, si tienes 30 tokens de basura, pierdes directamente el juego, da igual el dinero que tengas, porque tienes un parque muy sucio y a nadie le gusta visitarte. Exacto. Y bueno, pues ya así de sencillo, juego rápido, que de hecho te piden en las instrucciones que intentes pensar antes de que se empiece la fase de tirar los dados qué cosas vas a querer hacer para evitar que cuando tengas los dados rompa el ritmo de juego con un análisis parálisis. Sí, pero es un juego que tiene de todo, porque además para poner las atracciones y las tiendas no lo puedes poner en cualquier lado del tablero. Una vez que empieza a poner atracciones, tú tienes que hacer bloques. Las atracciones tienen que ir por bloques del mismo color. Y pasa lo mismo con las tiendas. Las tiendas solo pueden tener en sus casillas ortogonales tiendas del mismo tipo. Y bueno, ya te gestionas tú el espacio. Ah, sí, es el típico, es un juego de gestión de dados, en el que tienes que gestionar cómo quieres avanzar, tienes que gestionar cómo, no sé, tienes muchas variables, el espacio del que dispones, la atracción. Cuando quieres meter una atracción nueva, tienes que pensar de qué color la quieres meter, porque no es tan sencillo. Sí, porque me tangaste mucho. Bueno, no era una mala jugada para ti. Pero, que no era una mala jugada para ti, sí, porque... Pero tampoco era mala para mí. Porque Skyden tenía una atracción rosa de 2. Sí, del tamaño que fuera, sí. O de 3. De 3, tú tenías la de 3, una atracción azul de 1 y la atracción verde de 1. Y yo necesitaba una de 2. Y la verdad es que no me fijé. Y dije, dame una atracción de 2 y me da una verde. Correcto. ¿Por qué? Porque así sabía que ella iba a meter más tokens verdes, más visitantes verdes en la bolsa. Que alguno quedaría, pero alguno se llevaría, pero que ya quedaría una bolsa condicionada al color verde y que me interesaría para mi turno cuando pidiera nuevos ciudadanos, hubiera ahí. Master of the Puppets. Por el mismo motivo, en un turno en el que yo necesitaba 3 ciudadanos, tenía varias atracciones y necesitaba 3 ciudadanos casi de cualquier color, no de todos, pero de algunos, como no estaban de los colores que yo quería, metí visitantes de color negro, que yo no tenía atracción. ¿Por qué? Porque contaba con que la bolsa estaba muy llena de los colores que yo quería, iba a sacar sobre todo de los colores que yo quería, y esos 3 negros que tampoco le venían bien a ella, se iban a quedar dentro de la bolsa. Y así fue como sucedió. Así que le pasé una bolsa condicionada con visitantes futuros que no iban a ser... Y lo malo de la atracción de 2 es que yo la puse en una parte supletoria del terreno, porque solo quería una atracción de 2 para después poner a continuación a la izquierda una de 1, y no me di cuenta que tú ya tenías la verde. Correcto. Y en fin, así parece un poco difícil. En fin, pero es un juego que te lo pueden explicar en 10 minutos, 15 minutos, que tiene unos componentes preciosos que le van a encantar a cualquiera que no sea un abstracto gamer, un jugador solo de abstracto, que entonces sí que puedes sentir que no va con él. Y combina, a ver, tiene dados, con lo cual agiliza el juego. Claro. Porque tienes que pensar un poco, no hay que dar mucho tiempo, creo yo, a la gente en cada turno para pensar qué va a querer en los dados antes de empezar a tirar, porque si da mucho tiempo, ahí es cuando se puede generar mucho. Claro, pero eso lo evita las reglas, es decir, todo el mundo tira los dados a la vez. El último... Sí, pero también te pide que antes de empezar con las acciones sepas más o menos qué va a querer hacer en ese turno. Ya, eso sí. Pero en fin, el hecho de empezar a tirar los dados como loco hasta que te quedes con los dados que quieras, hace que esa parte sea rápida. Sí, el último jugador solo puede tirar 3 veces más. Exacto, cuando solo queda uno, lo obliga a una especie de yansé con los dados que faltan para evitar que el último se quede infinitamente tirando dados hasta que le salga la combinación maravillosa que le gustaría exactamente. No, ya está limitado a un tiempo. Y pues está muy bien, está muy entretenido, se pueden jugar varias partidas con gente que... Bien, muy llamativo. Sí, mucho, mucho, mucho. Sí, yo creo... Tardamos más tiempo, creo. El leernos las reglas en francés. Bueno, sí, pero iba a decir, en destroquelarlo. Ah, sí, en destroquelarlo, sí. Jugarlo, probablemente. Sí, tu mezcla de Corsario y mi Santo Grial se estaban calentando mientras destroquelábamos. Sí, las bebidas aquí no las echan demasiado hielo y se estaban poniendo ya. Y tienen nombres muy graciosos. Sí, volvemos, por ejemplo, es que tengo aquí, me llevé una carta, les pedí permiso, disculpa, ¿me puedo llevar menú? Sí, hombre, sí, quiero llevarte 2, hombre, tampoco eso. Pero claro, que te encuentres que, y perdonad por el off-topic, que tienes el So Hot al lado de una TAT. Exacto. O Dark Side Cookies. O el Elder Salad. Namari. Namari, sí, es el lema. En fin, la mayoría de los de los platos de este sitio de la bebida. Son curiosos. Tienen nombre. Y no es muy caro, Passes París. Passes París no. Y ya está. Estos son nuestras primeras partidas de Grandmaster Arena y de Steam Park. Steam Park. Último turno. Pues si habéis llegado hasta aquí, gracias por vuestra paciencia, porque somos conscientes que hoy se habrá escuchado un poquito peor. Como decíamos al principio, ya ha pasado lo peor. Ya volvemos al entorno donde tenemos un círculo de miembros y colaboradores de otro juego más, que van, creo yo, a permitir que la producción de contenidos de otro juego más aumente. Ahora mismo, de hecho, tenemos pendiente de edición 3 vídeos, un micro unboxing, un unboxing y un análisis de otro juego. Y confío que en el próximo episodio, muy pronto, Marius Myron colabore de voz también. Y si conseguimos eso, seguro que nos divertiremos mucho, que aprenderemos muchas cosas, que saldrán opiniones interesantes de lo que hablemos. Y bueno, pues cuanta más gente, mi teoría es que cuanta más gente, mejor, siempre. En fin, como hemos vuelto al hogar, me despido con una canción que habla del mismo. Habla del hogar al que hemos vuelto. Granada, tierra ensangrentada, en tardes de dolor. Conserva el embrujo de los ojos en manos. De sueño rebelde y gitana, tierra de gloria. Esto es todo por hoy.